La clase de segundo B nos trae hoy a Música Coronada un villancico y una nana, porque es las dos cosas. Se llama La Nana del Elefante.